Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Wall Street Journal informa que el gobierno de Bush apoya el envío de 20.000 soldados más a Irak. Colaboradores dicen que no se tomó ninguna decisión definitiva, pero que la Casa Blanca ha sido receptiva a los pedidos de aumentar el actual contingente de 140.000 soldados. El plan iría en contra de la creciente oposición pública. Una encuesta realizada esta semana demostró que apenas 12% de los estadounidenses apoya el aumento de soldados en Irak. La noticia del supuesto plan surge mientras el más alto general del ejército advirtió que su fuerza se romperá sin un influjo de miles de soldados en servicio y de reserva. El general Peter J. Shoemaker declaró el jueves en Capitol Hill que las actuales exigencias requerirían un aumento de al menos 7.000 soldados por año. En los territorios ocupados, los temores de una guerra civil palestina aumentan a medida que las facciones palestinas de Fatah y Hamas continúan inmersas en la violencia. El jueves, un convoy que trasladaba al primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, fue atacado luego de cruzar a la Franja de Gaza. Uno de los guardaespaldas de Haniyeh murió mientras que el hijo de Haniyeh sufrió heridas leves. Los guardias de la frontera palestina vinculados a Fatah en un principio obedecieron las órdenes de Israel de impedir el ingreso de Haniyeh. Los guardias también se negaron a permitir que Haniyeh llevara 35 millones de dólares en efectivo que había recaudado en un viaje al extranjero para ayudar a paliar la crisis económica en Gaza. El jueves, Linda Baluya, la madre de tres niños asesinados cuando se dirigían a la escuela esta semana, apeló a la unidad nacional. Perdí a mis tres hijos, pero me gustaría conservar a los hijos que tengo. Por eso es que digo lo que pienso. Olvidemos a qué facción pertenecemos. Seamos todos un pueblo unido y cuidemos a nuestros hijos. Nuestra sangre no es barata para nosotros, ni para nuestras familias, ni nuestros hijos. Salven su sangre. Ya fue suficiente desconsideración hacia el pueblo que vive aquí, como si no existiera, como si lo único que existieran fueran las facciones y la gente está en el último eslabón de la cadena. Mientras tanto, en Israel, la Corte Suprema defendió la práctica militar de ataques selectivos en los territorios ocupados. El jueves, la Corte rechazó la solicitud de grupos de derechos humanos palestinos e israelíes de que los ataques selectivos violan el derecho internacional. Según el grupo de derechos humanos israelí B'Tselem, los más de 200 ataques selectivos mataron a 129 testigos. En Afganistán, cientos de personas manifestaron el jueves en la provincia de Khost, al sureste del país, contra una redada dirigida por Estados Unidos en la que al menos cuatro civiles murieron, entre ellos una adolescente. Abdul Sobain, un líder tribal del pueblo de Dornami, dijo: Nos congregamos aquí para expresar nuestra ira contra el brutal asesinato de cuatro hombres y una joven en una familia antes de ayer, por parte de soldados extranjeros. Los soldados extranjeros ingresaron a la casa de la familia de la tribu Mandosai y mataron gente inocente. Queremos saber por qué estas personas inocentes fueron asesinadas. En la Organización de las Naciones Unidas, el diplomático de carrera surcoreano Ban Ki-moon juró el jueves como el octavo secretario general de la ONU. Ban Ki-moon dijo: Al fortalecer los tres pilares de nuestras Naciones Unidas, seguridad, desarrollo y derechos económicos, podemos construir un mundo más pacífico, más próspero y más justo para las futuras generaciones. Mientras realizamos nuestro esfuerzo colectivo para alcanzar ese objetivo, mi principal prioridad será la de recuperar la confianza. Trataré de actuar como amortizador y constructor de puentes. En uno de sus últimos discursos, el saliente secretario general de la ONU, Kofi Annan, elogió a su sucesor. Kofi Annan dijo: I depart convinced that today's United Nations does more. Me voy convencido de que las Naciones Unidas hacen más que nunca antes, lo hacen mejor que nunca. Sin embargo, nuestro trabajo no ha terminado. De hecho, nunca lo estará. Mi sucesor deberá seguir adelante con la valiosa misión de la ONU. Por los contactos que he tenido con él, sé que han elegido bien. nuestra organización estará en buenas manos. Kofi Annan steps down at the end of the month. Annan se apartará del cargo a fines de este mes. En otras noticias de la ONU, el saliente embajador estadounidense John Bolton se unió a un grupo de abogados y exdiplomáticos internacionales el jueves para anunciar planes de acusar al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad de incitar el genocidio contra Israel. Ahmadinejad llamó a la eliminación de Israel y dijo esta semana que Israel pronto sería borrado del mapa. El embajador ante la ONU, John Bolton, dijo: en el caso de Ahmadinejad, lo que dice no es solo escandaloso e inaceptable, sino que lo que está haciendo al respecto y lo que su gobierno está haciendo al respecto demuestra que esto no es simplemente una serie de declaraciones acerca de sus intenciones. Su gobierno pretende considerar la capacidad de hacer exactamente lo que está diciendo. El gobierno de Bush nuevamente expresó rechazo público al llamado del Grupo de Estudio de Irak de iniciar conversaciones con Siria e Irán. En una entrevista con el Washington Post el jueves, la secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que el costo de alcanzar un acuerdo con Irán y Siria sería demasiado alto. La Casa Blanca también denunció al senador demócrata de Florida, Bill Nelson, por reunirse esta semana con el presidente sirio Bashar al-Assad, pero más senadores se dirigen a Damasco. Los senadores demócratas Christopher Dodd, de Connecticut, y John Kerry, de Massachusetts, y el senador republicano Arlen Specter, de Pensilvania, anunciaron planes de visitar Siria el próximo mes. En Gran Bretaña, la familia de Jean Charles de Meneses perdió la apelación de la decisión de no acusar a ningún oficial de la policía vinculado a su asesinato. De Meneses era el hombre brasileño inocente que fue asesinado a balazos en el subterráneo de Londres el año pasado, luego de que la policía lo confundió con un posible terrorista. En Estados Unidos se informó que el senador demócrata de Dakota del Sur, Tim Johnson, se encuentra estable aunque en estado crítico, tras haber sido sometido a una operación de emergencia para detener una hemorragia cerebral. La enfermedad de Johnson podría provocar que los republicanos recuperen el control del Senado. Si Johnson es obligado a abandonar su banca, el gobernador republicano de Dakota del Sur, Mike Rounds, elegiría a su sustituto. Si Rounds escoge a un republicano, eso significaría un empate en el Senado, lo que le devolvería el control a los republicanos, ya que el vicepresidente Dick Cheney tendría el voto decisivo. En Florida, opositores a la pena de muerte presentaron una petición para detener la utilización de la inyección letal luego de que la ejecución de un recluso condenado a muerte demoró más de media hora. El prisionero condenado por homicidio, Ángel Díaz, fue ejecutado el miércoles mediante un cóctel de tres fármacos utilizado en Florida y otros estados que aplican la pena de muerte. Testigos informaron que Díaz aparentemente sufrió y que le tuvieron que administrar los fármacos dos veces. Quienes presentaron la petición solicitan a la Corte Suprema Estatal que no utilice más la inyección letal y que ordene una autopsia del cuerpo de Díaz. Díaz es oriundo de Puerto Rico y fue ejecutado a pesar de las objeciones de funcionarios puertorriqueños, incluso del gobernador Acevedo Vila y del presidente del Senado Kenneth McClintock. En Miami, un hombre encarcelado acusado de liderar el grupo llamado Miami 7 habló por primera vez desde que fue arrestado en junio. El hombre, Narcil Batiste, es una de las siete personas acusadas de conspirar para colocar explosivos en la Torre Sears en Chicago y en los edificios del FBI en cinco ciudades. Este caso ha estado bajo escrutinio porque aparentemente se basa únicamente en las conversaciones de Batiste con un informante del FBI que se hacía pasar por un representante de Al Qaeda. El FBI luego describió el presunto complot como una aspiración más que una operación. En una carta abierta, Batiste dijo que su grupo nunca tuvo intenciones terroristas y únicamente le dijo al informante lo que pensó que él quería escuchar para poder pedirle dinero para su grupo religioso. En Nueva Jersey, legisladores estatales legalizaron el jueves las uniones civiles de personas del mismo sexo, pero dijeron que esas uniones civiles no pueden ser llamadas matrimonio. Esta medida tuvo lugar tras el fallo de octubre de la Suprema Corte de Nueva Jersey, que establecía que el Estado debe otorgarle a las parejas homosexuales los mismos derechos legales que a los matrimonios heterosexuales. En Carolina del Norte, la principal víctima del caso de violación del equipo de lacrosse de la Universidad de Duke está embarazada y a punto de dar a luz aproximadamente 9 meses después de la fiesta donde, según dice, fue atacada y violada. La mujer, una afrodescendiente, fue contratada como bailarina para una fiesta del equipo de lacrosse celebrada en una casa alquilada a la Universidad de Duke. La mujer dice que fue golpeada, violada y asfixiada por 3 miembros blancos del equipo de lacrosse, que también le dijeron insultos raciales. Los 3 jugadores afirmaron su inocencia. Y por último, un tribunal federal de apelaciones ratificó el rechazo de un caso presentado por descendientes de esclavos que procuraban obtener indemnizaciones de varias grandes empresas estadounidenses. El tribunal dictaminó que los descendientes de esclavos no tienen motivos para presentar demandas por las injusticias sufridas por sus ancestros y que el Estatuto de Limitaciones perdió vigencia hace más de un siglo. Pero en una decisión aclamada por quienes apoyan las indemnizaciones, el tribunal dictaminó que las empresas que intentan ocultar sus vínculos pasados con la esclavitud pueden ser demandadas por fraude. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.